Seguimos en el noticiario de Zona Cultura. Una poesía polifónica es la que este miércoles 29 de mayo se vivirá en la ciudad con la presencia de varios poetas de la ciudad. Se trata de Juan Secaira, César Eduardo Carrión, Agustín Guambo, María Auxiliadora Valladares, Susi Sen, Andy Artábalos, Jorge Gómez, Sofía Ferrín y Esperanza del Valle. Ellos estarán juntos en una jornada llena de letras. Hoy hablamos al respecto con el escritor Alfonso Espinosa Andrade, a quien le decimos bienvenido a Zona Cultura. Hola, buenos días, gracias por el espacio. Sí, hemos armado este recital de poesía polifónica. La poesía polifónica es una marca registrada de Sofía Ferrín. Sofi es editora de una revista de letras que circula en la ciudad que se llama El Rostro, y pues ella acogió una llamada de auxilio mía. Me invitaron para un festival de poesía ahora en el mes de agosto en la ciudad de Buenos Aires, y no tengo pues para los pasajes, y un le dije poco, bueno, gestionar los recursos, digamos. Claro, es decir, ¿cómo hacemos para levantar los recursos para el viaje, ¿no es cierto? Y entonces a Sofía se le ocurrió y dijo, bueno, hagamos un recital, y en realidad ha sido mérito de ella la organización de esta noche tan bonita en el Café Democrático, en la Mariscal, que es donde nos han acogido para hacer este experimento de miércoles, ¿no es cierto? Es un miércoles tempranero, la idea es de empezar el miércoles, ahora 29 de mayo, uh-huh, pasado mañana, empezar temprano, empezar 6 de la tarde, y terminar así mismo tempranito, ¿no? Como es entre semana, como a las 12 estamos bajando la Lanford. La idea es que haya poesía, va a haber también música. Música en vivo con Domingo Cantinas. Bueno, Andy Art también es, aparte hace de música. Poeta, hace música, su número incluye un poquito de música acústica. Y Domingo Cantinas, que es el seudónimo artístico del guitarrista Mauricio Proaño, nos va a acompañar también en la noche, ¿no? Esperamos que también un poco se sumen otros amigos, otras amigas, y que sea básicamente una noche para divertirnos y para pasarlo bien en torno a la palabra, ¿no? En torno a la poesía, sin solemnidad, sin tanta formalidad, ¿no? El estilo es, tal vez una especie de fiesta de la poesía, un encuentro más más cercano, más íntimo, ¿no? Sí, la fiesta de la poesía es tal vez una buena manera de describirlo, ¿no es cierto? La idea es que vamos leyendo textos, hacemos intervenciones, más o menos vamos rotando en torno al micrófono con la palabra, y se van dando unas dinámicas muy bonitas. Digo, ya se han dado, creo que es el cuarto o quinto, la cuarta polifonía. Exacto, edición, ¿ya?, de poesía polifónica, y siempre han sido experimentos muy bonitos, experiencias muy bonitas, tanto para los lectores como para el público, ¿no es cierto? Y para, con las experiencias anteriores de estos encuentros polifónicos de poesía, la temática de cada uno de los artistas que van a participar con sus escritos es libre, o existe alguna especie de temática marcada ahí? Es libre, cada uno de nosotros llega pues con lo que quiere compartir, y lo que sí se van dando es diálogos, ¿no es cierto? O sea, a veces, como no nos sentamos y leemos de largo, ¿no? Sino, uh-huh, que leemos un poema, luego pasa otro poema y demás, y vamos alternando, es una especie de jam poético. Uh-huh. Un poco también esas provocaciones despiertan que uno recuerde textos propios, y dices, yo podría leer ahora esto, y se va como interactuando, es bonito, ¿no? Y lo que ha sucedido es que luego, después de la lectura, se genera un ambiente muy, muy agradable, ¿no es cierto? Creo que la irreverencia es tal vez uno de los elementos comunes del grupo de poetas que estamos convocados ahí, para el miércoles por la noche, y eso le da un carácter muy bonito a la velada, ¿no? Alfonso, tú se te ha caracterizado como un escritor un tanto solitario, pero en esta ocasión se puede observar de que existe un encuentro de poetas, existe una, no sé por llamarlo de esta forma, una comunidad de poetas en la ciudad. ¿Qué criterio te merece esto? O sea, siempre he sido yo, sí, un poquito lobo estepario, un poquito, he ido a mi aire, he ido por mi carril, no es que no haya tenido relaciones y diálogos y participado con grupos en determinado momento, pero sí, he tenido como mi distancia, tal vez más por una inseguridad personal que otra cosa, ¿no es cierto? Normalmente cuando empiezo a participar en grupos con otros poetas, siento que ellos han leído más que yo, que saben de teoría muchísimo más que yo, de teoría literaria, han visto más cine que yo, qué sé yo, normalmente me empiezo a sentir como, y entonces me retiro un poquito, tal vez tiene que ver con un tema mío de... lo tuyo, ¿no? De inseguridad personal, más que otra cosa. Pero sí, de hecho, pienso que este es un momento interesante en la poesía en la ciudad de Quito. Entiendo que en Guayaquil, en Cuenca, en Ibarra, debe estar procesos similares. Qué difícil es, ¿no? Estamos en la época de las hiperconexiones y no nos enteramos lo que pasa en el barrio de al lado, en la ciudad vecina. Pero sí, en Quito en concreto hay un movimiento interesante de poetas entre jóvenes y no tan jóvenes. Yo tengo 45 años, pero sí veo en María Auxiliadora Valladares, por ejemplo, o en Agustín Huambo, voces así interesantísimas. Bueno, César Carrión ya es una voz más que probada, digamos, con publicaciones y tal. Sofía Ferrín, Susi Zen, son chicas que están entrando, ¿no es cierto? Mujeres que están irrumpiendo con nuevas propuestas. Y sí pienso que hay un enorme valor ahí, ¿no? Yo he dicho alguna vez y me mantendré que lo mejor que se ha producido en la poesía ecuatoriana, sin quitarle valor a la narrativa, a lo que quieras, es la poesía. Yo creo que en el siglo XX, especialmente David Andrade, o Jorge Carrera, o Gonzalo Escudero, o Gangotena, o Abum, o Carvajal, son los grandes autores, ¿no es cierto?, del siglo XX. Creo que las referencias hay que buscarlas en esos momentos. Las rupturas se dieron a través de los sánsicos, por ejemplo, en los 70, claro, sí, más en la poesía, y luego la narrativa corrió detrás. Y de alguna manera creo que eso debiera rescatarse, ¿no es cierto? Siempre la poesía ha circulado, y digo siempre, desde la de Paco Tovar en los años 50 hasta la que circula hoy por hoy, en sellos más bien, en ediciones de difícil acceso, ¿no es cierto? Se edita mucha poesía, pero casi nunca se reedita la poesía. Y ahora, ¿no?, en este actual escenario de la literatura de nuestro país, de la ciudad más bien, en este escenario específico de la ciudad, la narrativa y la poesía, yo creería que están conviviendo los mismos artistas, porque he visto últimamente que se pasan de narrativa a poesía, o han estado conviviendo en las dos. ¿Qué puede decirme? Un escritor es transgénero, en el mejor sentido de la palabra. Claro, es bueno eso, porque creo que ha habido en eso una mayor apertura, ¿no es cierto? Tal vez el escritor del siglo XXI, digamos, llega con mayores herramientas técnicas y tiene capacidad de acceder, digamos, a más recursos técnicos a nivel de talleres y tal. Y entonces todo esto tal vez deriva en que puede explorar distintas formas de escritura, lo cual está muy bien, me parece que es valioso, ¿no? Pienso que en relación con las ciudades son importantes las lecturas que se dan, ¿no? Leí recién, asistí hace no mucho al lanzamiento de un libro de Meriguet, un escritor joven, valioso, poeta, y un poema, claro, que se agarra un poco a trompicones con Quito, ¿no? Y con la memoria de la ciudad y con qué es y no es, y esta ciudad problemática, ¿no es cierto?, en la que habitamos y que nos habita. Y creo que este tema de la ciudad es algo en lo que coincidimos, ¿no es cierto? Es algo en lo que comulgamos muchos de los poetas que estamos trabajando hoy por hoy. Nos preguntamos por esta ciudad, ¿no es cierto? Que es un monstruo que nos fascina y que a la vez nos lastima, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo pertenecer y cómo cohabitar con esta ciudad complicada, ¿no? Alfonso, tú tienes ya 6 publicaciones, la última la teníamos aquí, Profecía del Mar, y bueno, has venido publicando desde el 95, parte de todas estas publicaciones la vas a llevar a Argentina, ¿o algo en específico? Bueno, vamos a verlo, desde llevar libros siempre es un poquito complicado, por el tema del peso. Tengo algunos ejemplares, en especial del último libro de Profecía de Mar, que salió el año pasado. Esos planeo llevarlos un poco. Y tengo un material nuevo que no sé si probablemente esté en una edición digital. Estoy trabajando en decidir cómo publicarlo. Siempre tengo un tema fetiche con el libro físico de papel, tengo una necesidad de verlo en papel, pero probablemente sí haga una edición entonces chiquita en papel, pero suba en línea un libro nuevo que se llama Noche Día, que es un texto, es un libro, digamos, conformado por 6 textos relativamente largos, ¿no? No son, mi poesía publicada ha sido en general una poesía de fragmentos, ¿no? De pedacitos, de cositas chiquitas. Este es otro ejercicio distinto, son poemas con una continuidad, con un aliento mayor, son 7 textos largos que conforman Noche Día. ¿Y eso será lo que vas a llevar ahí? Esto es lo que quisiera, es lo que voy a leer en todo caso, es lo que voy a presentar públicamente, y voy a ver si puedo hacer una plaqueta, una edición así chiquita, por tenerlo en papel, y voy a sacarlo en digital, creo. ¿Cuál es el evento puntual al que vas a asistir en Buenos Aires? Bueno, esto es un evento al que llego gracias a una generosa intermediación de Margarita Lazo, que me recomendó, me enteré que me había recomendado cuando me escribieron. Es el 11º Festival Latinoamericano de Poesía del Centro Cultural Floreal Gorini, que es en Buenos Aires, ¿no? La Cooperación Floreal Gorini es un centro cultural importante, dedicado mucho al tema de las letras y también de la plástica en Buenos Aires, y pues desde hace 11 años vienen con este festival, pues he tenido el enorme agrado de que me inviten. Cuando me invitaron me dijeron, bueno, les agradecí, le dije, perdón, ¿cómo se enteraron de...? Y me dijeron que sí, por un lado Margarita Lazo y por otro lado Jorge Bocanera, les habían tenido pues la gentileza de recomendarme cuando les averiguaron un poeta en Ecuador, que una obra reciente, pues tuvieron tuve la suerte de que me recomienden y de que ellos tomen en cuenta la recomendación. Y entonces la idea, esto es del 19 al 24 de agosto, es hacia finales del mes de agosto. Y bueno, es la dinámica que suelen tener los encuentros de poesía, ¿no? Lecturas en público, un poco el encuentro y la reunión entre los poetas, y que es algo que siempre nos alimenta, ¿no? Ese es el objetivo, uno de los objetivos principales por el cual se va a llevar a cabo Poesía Polifónica, que le recordamos será este miércoles 29 de mayo en el Café Democrático. Hay 2 cafés democráticos, hablamos del que está en el de la Mariscal, ¿no? Sí, el de la zona. El de la Mariscal. Entonces, ahí será a partir de las 6 de la tarde este encuentro con varios poetas. También estará presente Alfonso Espinosa, quien también nos presentará algo de su poesía. Y tú estás haciendo este trabajo de ir a Argentina, también lo haces de forma autogestiva. ¿Esto es una opción para ti? ¿O has estado también buscando algún tipo de apoyo público para que te pueda ayudar en la cobertura de recursos? No, a ver, yo soy funcionario público, trabajo en el municipio de Quito, y en esa medida no puedo ser beneficiario de una ayuda. No lo podría hacer. No lo podría hacer, yo sé que estoy impedido legal y éticamente, ¿no? Porque soy funcionario, entonces no podría recibir. Esto no es una representación institucional, es un tema, una invitación personal a mí, como por mis méritos o defectos como escritor me han invitado, y entonces no mal podría yo solicitar un apoyo estatal siendo yo mismo un funcionario público. Por eso es que esta alternativa de la autogestión es a la que le estamos apostando, con el apoyo pues de estos excelentes amigos y amigas que me van a dar una mano el miércoles. Bueno, y este miércoles tú, ¿qué parte de tu poesía también estarás presentando? Algo ya, seguramente ya tienes algo preparado. Bueno, leeré temas de Profecía de Mar. La última. Y Satán, que es uno de los textos largos de Noche Día, son las cosas que quisiera leer esa noche. Y luego, como te digo, se provoca un poco un jam. Entonces iré ahí con los libritos bajo el brazo para ver qué sucede también ya con la dinámica, ¿no? En la lectura. Luego, ¿qué perspectivas también tienes tú por un lado ya tienes este libro que sí te gustaría publicarlo en físico, como nos señalabas, esta participación en el mes de agosto. ¿Se viene algo más en el lado artístico? En noviembre, en el Festival de la Lira en Cuenca, estamos también invitados, nos han invitado Jorge Dávila Vázquez y Javier Lara, ya se han puesto en contacto, entonces estaremos en Cuenca, en el Festival de la Lira, y tal vez en Feria del Libro también, aún no sabemos, pero si es que tengo material nuevo, me interesaría mucho que se pudiera promover en la próxima FIL en Quito, ¿no? Y después lo siguiente es nada, intentar mantener algún tipo de ventana activa en el mundo digital. Es algo que me han dicho que debería hacer y me lo estoy pensando un poco, ¿no? Un blog. Cuesta un poco migrar del papel a lo digital. No tanto, yo tengo una buena relación con el mundo online, digamos. Ajá. ¿No? Pero soy muy tímido con mi producción, el problema es ese, entonces interactuar en torno a mi poesía es algo que me cuesta un poco, ¿no? Ahí está el reto. Claro, tal vez por eso es que me siento cómodo o más cómodo en un acto así, con un poco de poetas que me abrigan y me arropan, entonces me puedo disolver un poquito más, ¿no? Pero sí, esperemos que se pueda tener un poquito más de proyección, ¿no? Alguien me decía, porque de mis primeros libros en realidad son muy difíciles de conseguir, claro. De encontrar, y alguien me decía que debiera ser una edición, una antología. Ah, antología. O sea, es una selección de los primeros cuatro libros, y bueno, es otra idea que estamos barajando. Ahí lo tenemos entonces entre las posibilidades. No se olvide de asistir entonces. Poesía Polifónica se desarrollará este miércoles 29 de mayo. Esto será en el Café Democrático. Si mal no estoy, hablamos de la Diego de Almagro, ¿no? Uh-huh. Diego de Almagro está en el sector de la zona, en la Mariscal. A partir de las 6:30 de la tarde arranca esta participación. Tendremos ahí la presencia de Alfonso Espinosa Andrade con su poesía, acompañado también de Juan Secaira, César Eduardo Carrión, Agustín Guambo, María Auxiliadora Valladares, Susi Seón, Andy R. Ábalos, también estará Jorge Gómez, Sofía Ferrín y Esperanza del Valle. Además de eso, también habrá la oportunidad de música en vivo junto a Domingo Cantinas, quien estará también amenizando esa velada artística. Hay un costo, ¿verdad?, por el apoyo que necesitamos. De $6. $6. Está económico incluso. Sí, creo que es accesible. Económico, accesible para tener una velada artística. Te agradecemos, Alfonso, por acompañarnos. Y bueno, te esperamos esas noticias. A ver si hacemos ese contacto desde Buenos Aires. Sería oportuno. Ah, bueno, sería ideal. Chéverísimo. Gracias por el espacio. Siempre es lindo estar aquí con ustedes. Muchas gracias, Alfonso.